Informe de FM, lo que pide 91.9 para RU32, Radio Coronel Olavarría. Y esto tiene que ver precisamente con nuestro intendente municipal, Juan Carlos Gaffarini, quien en el día de hoy por la mañana tomamos conocimiento que se había reunido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires en una visita que iba a hacer el gobernador al establecimiento de la Viznada. Así Gaffarini se iba a plantear la necesidad de algunas obras imperiosas para el partido de Roque Pérez, como son más construcción de viviendas, la concreción de la escuela técnica y el jardín de infantes, debido a que ha crecido mucho la parte escolar de los chicos de Roque Pérez y donde se están necesitando otro jardín de infantes. Este va a ser precisamente de la carretera de Gaffarini en el día de hoy, este diálogo de aproximadamente 40 minutos con el gobernador de provincia, Daniel Scioli. Esto posteriormente nos enteramos que iba a dicha reunión, ya que prácticamente se realizó muy secreto el tema. Si bien nosotros ya sabíamos de la reunión, pero la redundancia, se llevó demasiado en secreto, donde iban a ser los pedidos, y entre ellos el ensanchamiento de la autovía desde la localidad de Cañadas hacia Saladillo, imperiosamente por ruta 205. También nos enteramos que en la próxima semana, por pedido del ministro del Interior, Florencio Randazzo, va también a hablar y acentuar más sobre la problemática y el tránsito intenso que presenta la ruta 205 y la cantidad de vidas que se ha cobrado precisamente esta peligrosa ruta del partido de Roque Pérez. Así que, amigos, es interesante para nuestra ciudad poder concretar estas obras tan pero tan importantes. Como así también les comento que esta noche vamos a tener otra noche más de coros y de baile, noches seguidas, donde va a actuar Karina de las Flores en el día de hoy, y también carrozas, comparsas, y desde la ciudad de Roque Pérez y para el 32, un radio coronel de la barría, les informó José Luis Reina.